nacionales y extranjeros, pero incorporando a los constructores locales en espacios amplios, ajá, con dignificación de los espacios, con utilización de energías, con control del medio ambiente, lugares que fueran mucho más amables, que fueran mucho más agradables para la convivencia. Entonces, bueno, pues es posible que se lleve un tiempo temas como estos, pero estamos trabajando. ¿Y cuál podría ser el ciudadano? Bueno, yo creo que no vale la pena ahorita especular los espacios donde pudiera estar para no generar especulación. Se trata de buscar los mejores lugares. Se trata de buscar los lugares que tengan, pues, dentro de todo el escenario la mejor infraestructura y que obviamente tengan el recurso más crítico de Aguascalientes, que es el agua. Y con esa idea estamos estudiando eso. Es un tema que yo creo que la ciudad necesita, la creación de una ciudad alterna que permita que la ciudad de Aguascalientes limite su crecimiento, siga teniendo la calidad de vida que tiene, darle obviamente todos los temas de seguridad y de infraestructura, de educación, salud, cultura, etcétera, pero con esa idea, ¿no? ¿Pudiera ser la continuidad de lo que se denominaba en este gobierno como el proyecto estratégico al sur de la ciudad? Bueno, no conozco lo que el gobierno ha manejado, no tengo la idea así muy clara de lo que significa. Le he pedido a algunos de los compañeros que nos están asesorando en los programas del plan de gobierno que se informen y que vean hasta dónde. No sabemos si debiera ser un escenario de un polo nuevo o debiéramos de tener el pivote de un polo que ya está hecho, como se hizo, por ejemplo, en Inglaterra en 1900, cuando prácticamente la ciudad de Londres fue un problema de contaminación y crecimiento, y que, bueno, pues hoy con todas las ciudades periféricas pues ya ni siquiera problemas de crecimiento tiene y hasta controlada. Se habló de Rincón de Romos también. Pues, sí, yo creo que no hay que descalificar ninguna oportunidad, ninguna posibilidad. Yo creo que es un tema de dónde pudieran ser los mejores espacios y en función del mejor lugar donde pudiéramos adquirir terrenos en mejores condiciones, que hubiera mejor infraestructura para poder llegar a estos lugares y que les sirvan realmente, que tengamos una demanda de población que pueda utilizar un concepto como este. Pero si pudiera concretizarse en caso de que llegase el gobernador, porque no, bueno, vamos, este es un tema que desde la campaña de Cruz Olivares un servidor estuvo planteando, que lo he seguido planteando como una necesidad básica. Creo que desgraciadamente, bueno, pues se ha visto más en el tema de especulación, de compras de terrenos, etcétera, y que debe haber mucho más cuidado en la decisión, pero que el concepto pues es lo necesita el Estado, ¿no? No, los proyectos están mucha gente trabajando, pero ahorita no hay nombres. Los ahorita son compañeros que nos están ayudando a hacer las consultas, a construir las propuestas. Y bueno, gente como Oscar obviamente pues tiene un gran perfil y un gran conocimiento, y bueno, pues creo que es una gente que está desperdiciada y que tenemos, yo siempre he dicho que el PRI tiene pendientes con Oscar, pero no necesariamente en un espacio como este. ¿Tiene su propuesta para los trabajadores? Bueno, yo creo que importantísimo que logremos un triángulo virtuoso donde los empresarios, los trabajadores y el gobierno actúen en consecuencia, donde seamos muy respetuosos de la autonomía de los sindicatos, donde tengamos un gran respeto para los sindicatos que actúen bien en el Estado, como han sido en lo general. Yo creo que siempre el principal pivote de atracción a Aguascalientes durante los años 70, 80, 90 fue siempre los sindicatos, un desperdicio que se hizo de esa relación de cooperación, de ayuda que daban los sindicatos a la construcción y convencimiento de inversiones. Así vino Texas, así vino Nissan, así vinieron muchas empresas en su momento a Aguascalientes a raíz de la disposición, anteriormente don Roberto Díaz, después Alfredo González, hoy un número importante, hoy con el Congreso del Trabajo, que bueno, es un tema interior de los sindicatos, pero ojalá y en el tiempo pues tengamos unificación y trabajo coordinado de todos los sindicatos. Eso le daría muchísimo mejores posibilidades de que el Estado funcione mejor. Hay que los datos que traigo son alarmantes y bueno, pues necesitamos hacer correcciones en temas tan importantes como estos, porque hablar de que actualmente hay 81,000 desempleados en el estado, de los cuales 35,000 son gente que ha perdido su empleo en los últimos dos años, que no encuentra empleo. Hay 18,700 personas desocupadas en el primer trimestre del 2005, y de esos 18,000 se pasó a 35,000 en el 2010, o sea, ha crecido de una manera importante. Somos la cuarta entidad en el país en nivel de desempleo abierto. 6 de cada 10 personas perdieron su empleo de manera involuntaria, porque, bueno, pues fue porque se cerraron las empresas, no porque la gente quiso cambiarse de trabajo. Existe una pésima distribución de los ingresos. 75 de cada 100 personas ganan menos de 3 salarios mínimos. Hay que hacer un esfuerzo por levantar los salarios en Aguascalientes, pero en la medida que lo único que ofertemos sea trabajadores, obreros, mano de obra, pues difícilmente vamos a tener un alza en los salarios. Necesitamos generar mucho más empleos para que haya, pues, una dignificación y una elevación de los salarios, ¿no? El 50% de la población que trabaja no tiene acceso a las instituciones de salud. 7 de cada 10 mujeres tienen un hijo, lo que incrementa su necesidad de contar con un ingreso. Y 6 de cada desempleado en el primer trimestre tenía entre 14 y 19 años. Estamos hablando de una población de jóvenes, de casi 7,000 jóvenes, ¿no? ¿Buscaría una mano de obra más calificada? Bueno, ojalá y lo pudiéramos hacer. Yo creo que ese es el reto, como lo tuvimos en años pasados, donde pues la única manera es lograr pleno empleo, traer empresas que requieran mano de obra mucho más calificada, mucho más sofisticada, preparada. Por eso temas como el inglés y la computadora pues son esenciales. O sea, tendrá que volver el inglés a las escuelas, como estamos planteando el tema del internet, porque, bueno, pues para ser competitivos, el haber quitado el inglés, pueden haber quitado otras cosas, no sé cuál, o no quitar ninguna, y hacer un gran esfuerzo. Y también a eso fui, a pedirle a mis líderes de los congresos a entrevistarme, para que nos apoyen en que en la próxima propuesta que hagamos en Aguascalientes no vayamos a perder un año de presupuesto por no tener propuestas para el próximo año, y que el Congreso no tenga que aprobarnos. Hay un vacío de proyectos en Aguascalientes. Si ustedes ven que el estado de Aguascalientes le tocó el 0.2% de la inversión pública nacional, cuando siempre estábamos entre el 1.8 y el 2%, en función de que representamos el 1.1% de la población del país, pues realmente el gobierno federal ha castigado a Aguascalientes, y ahí se puede interpretar mucho por qué la caída del empleo y de la actividad económica, porque finalmente en un escenario como el que estamos viviendo, si ustedes comparan los números de Zacatecas con Aguascalientes, cuando antes estábamos arriba en el presupuesto de Aguascalientes, sería interesante que nomás dieran la desproporción con la que hoy tiene inversión Aguascalientes, y hay que luchar por ella, ¿no? Carlos, tú ya entonces estás teniendo contacto con legisladores federales para planear el presupuesto del año que viene. Sí, claro. Yo, bueno, ahorita lo que estoy haciendo es generando la gestión para que tenga Aguascalientes la claridad de que nos van a apoyar. Y, bueno, haciendo los acuerdos y los arreglos, definitivamente hay que gobernar aquí, pero la lana hay que traerla de allá, ¿no? Tienen muchos contactos, ¿no? Lorena y tú son amigos de los presidentes de la... Sí, yo creo que compartimos mucho, Lorena y yo, todos estos temas. A veces los digo yo, a veces los dice ella. Por ejemplo, el tema del internet, si ustedes lo ven en su propuesta de la precandidatura, Lorena manejó esta propuesta y juntos dijimos que la íbamos a manejar. Obviamente la concentración mayor de la población está en el municipio de Aguascalientes, y, bueno, son muchas de las cuestiones que haremos en forma conjunta, que yo creo que esa es la ventaja que estamos teniendo, que siempre estamos actuando conjuntamente, ¿no? Como nos han pedido que nos sujetemos al acuerdo del cabildo, lo vamos a hacer. Particularmente en la ciudad de Aguascalientes, creo que la visibilidad y la visión urbana, la estética urbana, la rechaza prácticamente toda la población. No quiere que le ensucie la ciudad, quiere que las campañas sean lo más limpias posible, que sean, pues, lo más respetuosas posible, que no se ataque, que por eso, pues, en el caso, yo creo que en el caso nuestro volvemos a tener que hasta el día de hoy consolidamos la posición, y no es más que la gente está escuchando la propuesta. Ya me están llamando acá. ¿No tienes miedo que te vuelvan a golpear los panistas? No, los voy a invitar a que me acompañen para que me ayuden en el traje. ¿Para participar? Sí, claro. Son temas que ellos los inventan. Claro. Son salidas que están en la desesperación. Ya vi, y hoy sus notas son las mismas que hicimos hace una semana, ¿no? Espero verlos vestidos de charros el fin de semana, de vaqueros, ¿no?